nos vamos a seguir metiendo en este tema que nos atraviesa todos los días desde hace un tiempo y tiene que ver con el COVID-19. Nos preguntamos cómo transversalizar las perspectivas de género ante la COVID-19. Esta es la pregunta del webinar que se va a llevar a cabo de la mano de Lucía Martelotte y estamos en comunicación telefónica con ella, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, muy buenos días, Gabriela. Bueno, muchísimas gracias por atendernos. Y bueno, para comenzar, preguntarte, ya te vamos a preguntar de cómo poder participar de este webinar que va a suceder hoy día, pero bueno, ¿por qué pensarlo desde allí? ¿Por qué esta temática? Bueno, para nosotras desde ONU Mujeres es fundamental porque sabemos que las mujeres somos el 50% de la población y también tenemos muchos datos que demuestran que las mujeres estamos más atravesadas por la crisis, ¿no? Por toda esta crisis sanitaria, somos más del 80% de quienes estamos en la primera línea, como se dice, en el sector de salud, poniendo el cuerpo frente a esta situación, y sabemos que las mujeres, además, las mujeres que están atravesadas por múltiples discriminaciones, como las mujeres rurales, las mujeres indígenas, las mujeres migrantes, las mujeres que son HIV positivos, la pasan peor. Entonces por eso fue que decidimos generar este ciclo de webinars. Esta es la quinta edición y hoy lo que vamos a estar tratando es justamente cuáles son las respuestas que se les da tanto desde el Estado como de las agencias de las Naciones Unidas y también desde el movimiento feminista a estos grupos de mujeres que sabemos que hoy la están pasando peor. Lucía, y en ese sentido, desigualdades que además son históricas, ¿no? Que quizás lo que hace la pandemia es sacarla mucho más a la luz, ¿no? Exactamente, nos parece que la pandemia lo que hace es visibilizar desigualdades que están allí, que como vos decís son estructurales, vienen de larga data, pero lo que vemos con la pandemia es que muchas veces se exacerban, ¿no? Y por ejemplo, pensando en las mujeres migrantes o en las mujeres que son refugiadas o en las mujeres indígenas, muchas veces los obstáculos que ya tienen para el acceso a la justicia, como la falta, por ejemplo, en el caso de las mujeres migrantes que no hablan español, la falta de servicios de traducción o de una intérprete, con el aislamiento se ponen más en evidencia, ¿no? Hay faltantes y tienen mayores dificultades para poder acceder a esos derechos. Bueno, y también una temática que poco se habla y que también genera muchísimas desigualdades y que en este tiempo se ha de alguna manera marcado mucho más y tiene que ver en cómo nos expresamos y qué utilizamos, son las niñas con discapacidad, ¿no? Y en eso, por ejemplo, quienes son sordas, ¿no? Faltan todavía un montón de herramientas al respecto, ¿no? Sí, en esta tarde vamos a estar hablando un poco de uno de los programas que tiene justamente el programa de las Naciones Unidas para la Democracia, que trabaja con un grupo de mujeres que se llaman Sordas sin Violencia y que lo que están buscando muchas veces es poder adaptar los dispositivos o los servicios a las necesidades que ellas tienen, porque lo que tenemos que entender es que es la sociedad la que tiene que adaptarse a las necesidades que tienen las diferentes mujeres y no al revés, ¿no? Bien, en ese sentido, Lucía, también preguntarte, si bien hay muchísimas cuestiones que nos faltan, ¿no? En nuestro país y proyectos y espacios que quedan absolutamente desamparados, pero también hay otros programas y otras informaciones que están, ¿crees que están al alcance, que a veces no se conocen? Bueno, yo creo que si pensamos lo que era la situación de las mujeres, por ejemplo, que sufrían violencia hace 5 años, ni una menos, y al día de hoy se han conquistado bastantes derechos, ¿no? Tenemos un Plan Nacional de Acción, se está trabajando también para que exista un presupuesto acorde, hay muchísima más visibilidad de la línea 144 y sin embargo también sabemos que muchas veces la línea está colapsada, no tiene las suficientes operadoras para que estén atendiendo. Entonces, digamos que depende cómo se mire, podemos ver el vaso medio vacío o medio lleno. Creo que se han hecho avances sustantivos, pero que todavía falta para que todas las mujeres puedan acceder a sus derechos plenamente. Una situación que nos atraviesa y que de alguna manera nos toca en los distintos puntos del mundo tiene que ver con los trabajos de cuidado. Desde dónde se van a plantear o desde dónde se los mira y qué horizontes para que esto no sea tan pesado y tanta carga en el medio de una pandemia donde es muy difícil el salir y donde no es posible salir, ¿no? Totalmente, creo que esta pandemia ha puesto de nuevo, ha hecho visible lo invisible, que es ese trabajo no remunerado que generalmente hacemos las mujeres al interior de nuestro hogar y que muchas veces era la doble jornada, ¿no? Esta idea de que las mujeres llegábamos del mercado laboral y teníamos casi otra jornada, el promedio en Argentina son 6.4 horas extra que hacemos las mujeres todos los días con estas tareas de la casa y del cuidado de los niños y las niñas, y esta pandemia creo que lo ha puesto bien en evidencia, ¿no? Tenemos no solamente la doble, sino ahora la triple jornada, porque sobre todo las mujeres que son madres y madres de niños y niñas en edad de escolarización, además están con todas las tareas de acompañamiento docente, entonces se nota mucho la sobrecarga sobre las mujeres. Y ese va a ser el tema que vamos a abordar en el próximo webinar, en el miércoles que viene, porque nos parece un nudo central y crítico que tenemos que seguir trabajando para lograr igualdad. Lo que vemos también es algunos datos de, si se quiere decir, y vemos la parte positiva como más prometedores, que creo que este tipo de esta situación ha puesto en evidencia eso y la sobrecarga, pero también si miramos a nuestro alrededor, también vemos muchos más varones haciéndose cargo de esas tareas. Lo curioso es que tuvo que llegar una pandemia que paralizó al mundo entero para que muchos varones se dieran cuenta que esas tareas existen y hay que hacerlas, ¿no? Lo que hay que pensar es qué es lo que va a pasar post-COVID. Y en relación a ello también, ¿qué sucede? Y ahí también pensar, ¿no? ¿Qué puede pasar post-COVID con otro sector de las mujeres que es de los más olvidados, que son quienes están en contacto de encierro o que están en las cárceles, ¿no? En estos días también se ha hablado mucho al respecto. Bueno, en el caso nuestro aquí en Mendoza han habido huelgas y represión además en la unidad penal número 3 del Borbollón. ¿Cómo se ve también esta situación que es una de las más olvidadas en las problemáticas de las mujeres, ¿no? Sí, y ahí en el caso de esas mujeres muchas veces son dobles o triples discriminaciones, ¿no? Uh-huh. Porque son mujeres, muchas de ellas migrantes también, si vos ves, están sobre representadas las mujeres migrantes en la población carcelaria y en situación de encierro, ¿no? Entonces se van sumando las vulnerabilidades y sabemos que son las mujeres sobre las que hay que seguir trabajando y obviamente estas situaciones de aislamiento, de confinamiento, de no poder tener las visitas, de no poder acceder a ciertos elementos de higiene, también las pone en una situación más compleja aún. Si te parece, Lucía, podemos hacer la invitación a lo que va a suceder hoy, donde, bueno, comienza a las 15 y está previsto hasta alrededor de las 17:30, ¿es así? Así es, sí, es un ciclo de webinars que estamos haciendo todos los miércoles a las 3 de la tarde y para lo que sí requiere es una inscripción previa, entonces invitamos a la audiencia, a quienes quieran participar, nos pueden buscar en las redes sociales, en Facebook estamos como ONU Mujeres Argentinas y en Instagram estamos como ONU Mujeres AR. Y ahí está el formulario de inscripción donde les va a llegar después el link para poder acceder y estamos muy felices porque ya tenemos más de 450 personas inscritas para esta tarde y creemos que va a ser un diálogo súper fructífero. Bueno, buenísimo. Bueno, nos seguiremos comunicando. Te agradecemos mucho por esta propuesta y desde aquí, desde Mendoza, te mandamos un abrazo grande. Muchísimas gracias y siempre encantada de colaborar con Mendoza, mi tierra natal. Les mando un beso grande. Abrazo fuerte. Chao, chao. La escuchábamos a Lucía Martelotte, coordinadora de programa de ONU Mujeres Argentina.